La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Presentación. Dícese de acción que consiste en mostrar, enseñar o exhibir una cosa a una persona. Programa. Planificación ordenada en las distintas partes o actividades que componen una cosa. Radio. Aparato eléctrico que recibe señales emitidas por aire y las transforma en sonidos. Presentación de un programa de radio. No es lo que parece. Pelotudez colectiva. Y ya llegan nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Alejandro, como Buenas siempre. Buenas noches. Elijo yo hoy, número del 1 al 4. Para. Elegí. Para entregarlos. Barajo, como siempre, las tarjetas. Además. 4. Elegí una. Que el tema 4 salió, el tema 4 viene siendo la pelea entre Ricardo Arjona y Fito Páez, y podés empezar a hablar a partir de este momento. A partir de este momento ya, como no estaba realmente enterada de lo sucedido con esta gente. No sé si estabas al tanto que se peleó Ricardo Arjona con Fito Páez. No sé si quiere decir que se conocían, o sea, de saber que existen, evidentemente, como todos nosotros sabemos que ambos existen, es verdad. Pero que entre ellos, yo no sé si ellos se conocen personalmente, si han tenido algún recital juntos. ¿Un problema de chicas? O sea, Fito Páez ha tenido intentos de hacer dúos con muchísima gente y ha fracasado, pero no sé si con Arjona, bueno, creo que hasta ahora no, pero creo que Nacer no ha fracasado. No, pero ha intentado toda su vida hacer dúos. Ha intentado hacer de todo, Nacer. Bueno, no fue un problema de chicas. No fue un problema de chicas. Fue un problema ni de artístico. Grandes. Parece que fue un problema artístico. Sí, parece por eso que... tenemos la carta. Le contestó con una carta a ciertas acusaciones que había hecho Fito Páez. Que... parece que Fito Páez agarró un día y se despachó en el diario El Clarín, como que... contó cosas. Sí, agarró y parece que Fito Páez se enojó mucho con la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad, o sea, no la ciudad y su gente, sino la ciudad como institución gubernamental. Gubernamental, y sí. Se quejó de que había, para Ricardo Arjona, 35 Grand Rex... y para Charly García le daba dos nada más, dos fechas. Entonces, Luna Parks, ¿no son? Sí, lo mismo. No sé. Recitales. Para mí es lo mismo. Pero como nunca voy a llegar a ir a ninguno de ellos. Conozco Luna Parks de afuera, nomás, nunca entré. O sea, pongámosle Sala Cita Rosa. Sí. Y le daba solo dos, entonces Fito Páez dijo que eso era una aniquilación cultural. Como que estaba destruyendo la parte artística de Argentina, ¿no? Sí. O sea, la parte cultural. Y por eso, eso fue lo que dijo Fito. Arjona le contesta en una carta. A lo que Arjona no se quedó callado y agarró y se despachó con una carta. Le devolvió un extenso documento tengo acá. En vez de poner la otra mejilla, le partió la cara de un sopapo a Fito Páez. Diciendo... los que confían hablan menos, ¿no? Con el café de la mañana, el matutino de rigor y una noticia inesperada, amanecí el otro día en México DF. El señor Fito Páez habla de la aniquilación cultural y menciona de forma sospechosa, señalando el inicio de este problema en su país, casi de manera simultánea con el descenso claro de su capacidad artística. Puesta a prueba en sus últimos trabajos, quiere decir entonces que si las cosas no le pasan a él de manera automática, pasa al mundo a ser responsable directo del fenómeno. O sea, ahí ya va como tres o cuatro cachetadas que le va pasando, sí, el trapo. Aparte, ¿no? Que este arranca como las canciones de él, ¿no? Con el café de la mañana y el matutino de rigor y una noticia inesperada, amanecí el otro día en México DF. ¿Qué te parece esto a vos, Nene? Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada. Y vos sabés que cuando veías las primeras frases, me acordé de eso, y me acordé, viste, cómo arranca el tema de vez en mes. Me imaginaba cómo es la frase y me la tirá de vuelta y te abro la letra. Está, con el café de la mañana, el matutino de rigor y una noticia inesperada, amanecí... Con el café de la mañana, el matutino de rigor. La noticia inesperada. Amanecí el otro día en el de México DF. Ay, hijo de puta, me rimó DF con qué. No hay forma de hacer rimar eso. ¿Con qué te rimo DF? Igual creo que para hacer una letra de él le faltaría ahí en ese momentito le faltaría un... ¿cómo se llama? Una mujer tirada en la cama desnuda. Ahí va, ahí. Reciente haber tenido sexo. El café de la mañana, una mujer tirada en mi cama. El matutino de rigor. Ya está, vos qué grande. Arjona, todo es una canción. Todo, cualquier, no le puedes dar ni medio metro que te lo transforma en una canción. Lo más probable es que después de esto haga una canción que se llame, lo más probablemente se llame Aniquilación Cultural. Y ¿no? A ver qué más decía la carta que ¿y por qué el Tuco fue eso por el tema de los recitales? Yo más o menos tenía entendido ahí. Pero sí. Al pedo saltó Fito Páez, ¿no? No sé, sí, porque dice que él tenía dos Luna Park y el 35, como que si le iban a dar todas esas posibilidades a artistas extranjeros y no iban a cuidar la cultura nacional, bueno, él decía que era una aniquilación. Es un demagogo, en realidad. Después, Arjona también le dice, yo por el pecado de cumplir con mi trabajo y la convocatoria que este genere y otros por la pena capital de no seguirle los pasos, síntoma ineludible de aniquilación cultural. ¿No lo escribió Arjona? Ni en pedo esa carta. No hay chance que la haya escrito Arjona. No sé, la verdad que nunca. Ya le dije a la manager. A mí nunca me mandó ninguna carta a Arjona como. No, para... pero vos me lees la letra de Arjona y te rima manija con sortija. Pa, pero no, en este caso no. Después dice: todo un monumento a la arrogancia y a la prepotencia de este señor que cree que es suficiente fabricarse después de su cereal y jugo de naranja por las mañanas. Un disfraz de juerga y trasnoche para ser auténtico. Usa a Charly García, pilar fundamental de la música argentina y latinoamericana, como comparativo, cuando realmente lo que no soporta son las cosas que dejaron de pasarle a él. Es de una belleza épica el pánico que le representa entregar un nuevo trabajo musical a su propia gente. Porque viste que él se queja, no dijo, le dan dos Luna Park a mí y 35 a él. Dijo, no, 35 para él y dos para Charly García. Claro, porque a ella ni siquiera le dan Luna Park. Claro, como él no tiene, en realidad dijo que era. Claro, pues saltó, en un tema que era de otro. O sea, me pareció que saltó descolgado. Gratuitamente saltó. Atenderlo a Arjona, o sea, despacharse contra él y. Creo que sin pero nada que ver, por eso es lo que digo. O sea, si me decís que fue personal, te la banco, digo, y defendé lo tuyo, ¿no? Pero saltar a defender a Charly García está totalmente en otra, yendo a ver fútbol. Creo que ya no le importa de música, él va y opina de fútbol ahora. A mí me dolió doblemente esto porque yo creo que soy una de las personas que más puede detestar a Arjona sobre la tierra. Ah, o sea, ¿te parece? Sí, yo creo que hay pocas personas que detesto más que Arjona, aparte por sus letras de las canciones, nomás. No vamos a hablar de la menstruación. Mira cómo termina la carta, perdona. ¿Qué clase de señal triste envía usted, señor Páez, con afectarse personalmente con los logros de otros y hacerlo público? Ya quiso usted ser Charly García, después quiso ser Almodóvar, ahora quiere ser crítico de espectáculos. Lamentablemente, lo suyo, señor, lamentable. Pero, por sobre todo, triste. Firma Ricardo Arjona. Pero la típica pegada con altura, ¿no? No, pero le pasó un trapo, le pasó Ricardo Arjona. Ya estoy esperando la canción de Aniquilación Cultural de Ricardo Arjona. Me sorprendió eso, porque yo decía, Arjona no lo considero un tipo que tenga como un vuelo poético. Entonces yo tomo en cuenta lo que son sus letras. Exactamente. Ver que escribió esta carta, lo primero que me viene a la cabeza es, esta carta me la escribió él. Claro, porque un tipo que te dice, tu reputación son las primeras letras de esa palabra. Las primeras seis letras de la palabra. No te puedes dice... Ella mueve su cintura a un ritmo de un tantán y se va divorciando mueve del su cintura, mientras él se va divorciando del tío Sam. Te rima tantán con tío Sam. Claro. O sea, no puede tener esta altura poética. Yo la verdad que no escucho Casey Arjona, no, ya ni sé cómo es Casey para rimar. Sí, capaz que escucho un poco más a Fito Páez, pero de todas maneras. Y lo peor es que tratar de defender la cultura nombrando a otro artista, ni siquiera se nombra adentro, eso es que él tampoco pertenece a la cultura nacional. ¿A quién está? Es rarísimo, porque estás de acuerdo en casi en un 100% con las cartas de Arjona. Y es terrible. Y como llegás al punto de si estoy de acuerdo con Arjona. No, nunca. Ya me agarré dos calenturas de años con Arjona, con este señor. Tres, creo. Porque la primera fue que metió más gente que Guns N' Roses. Obvio. Tranquilamente, sí. pero a la risa. A la risa y duró horita y media, me dijeron él. Y hizo en hora. Y la gente se divirtió más, agitó más. Bueno, toda una hora arrancó, creo, a las 10 de la noche, a las 12 ya estaban todos afuera. Hubo mucho más rock and roll y sexo en el recital de Arjona en el de Guns N' Roses. Muchos hombres que fueron a ver a Arjona a hacer puerta al estadio. Pero, y ahora con esto que vos decís, pobre Fito Páez, o sea, lo peor que lo que le dice, ya quiso hacer Charly García, ya quiso hacer Almodóvar, lo despacha. Ahora quiere ser crítico de espectáculo. Claro, lo atendió en todas las cosas que ha fracasado. Pero, pobre ¿en Fito, qué anda Fito Páez? Yo lo tengo medio perdido. Fito Páez, por lo bien que haces. No. Yo le había perdido el rastro hacía mucho tiempo. El último disco, ¿cuál fue? El Rey Sol. No, después el Rey Sol, que era bastante feo, sacó un disco que a mí me entró la curiosidad y lo busqué por ahí, que Chu tiene por ahí algo del tema, y creo que es el track 2. Si tenés por ahí, poné el track 2 de ese disco de Fito, que creo es el corte de difusión de este tema. De este disco, perdón. Que se llama Tiempo al Tiempo. Y hay una parte. Llegaría algún día al Diego mar. Torres, parece. Una voz que andaba por ahí me dijo: esos temas que quiere meter Diego Torres al tiempo. Tiene una parte, habla del tiempo, todo, y tiene una poesía muy, muy barata. En una parte dice: qué lindo ver los auténticos decadentes que hace 20 años que están en la ruta y siguen estando juntos. Una tristeza y una melancolía. Yo te suelo acá con mi piano. Hablando de los decadentes, o sea, en una canción, Fito Páez. O sea, qué bien que me caen los decadentes. Lo dije. Qué divertido que se los escuchaba. Un día voy a hacer, cuando tenga plata y haga mi cumpleaños, voy a llevar los decadentes. Así tipo como hizo Pablo Montero, que llevó a los Pericos. Sí, quizás, seguro. Quizás. Confía, es el último disco este. Confía, mirá, 2010. Hoy siguen juntos, qué bueno que está, dale. Tristeza, loco. Me imagino en la cama solo con la botella de whisky a un amigo, que el amigo le bancaba la toma. Porque vos fijate, loco, lo decadente. 20 años, loco, y siguen juntos haciendo esa pachanga. Y yo intenté de todo, dice el loco. Yo hice todo, te hice circovit. Te dice Rosario siempre estuvo cerca. Voy a ver fútbol, todo. Y los tipos 20 años siguen juntos. Una bebida dedicada al fútbol, a la cultura, a todo, tratar al cine, al arte, como lo despacha Arjona, que fracasó con el cine porque hizo un par de comedias. Intentó hacer Fito Páez, que uno creo que era ¿Dónde está? ¿De quién es esta tanga? Bueno, sí, creo que. Me gustó la temática. No, creo que es algo así: ¿De quién es este sujetador? Una cosa así, mucho más. Es como una comedia de enredos. Qué linda palabra, sujetador. El sujetador. Sí, sí, sí. Sujetador, sí. Bueno, sujetador y sostén. Sostén está y sostén. Mucho mejor que su pie. Pero no, sí, bueno, no viene nunca caso. Supe cómo es esa palabra, si es sostén o sostén o... No, una cosa es sostén, otra cosa es sostén. Porque sostén es el sostén de una familia, puede ser. Y el sujetador, que es el tipo que te aprieta. Puede ser. El que te tiene sujeto o está sujeto el a algo. El sostén es el que sostiene y el sujetador es el que sujeta. Ahora, lo que no entiendo, la parte de sostén, pero no importa. No importa, porque no, ahí va, no viene. Pero sí, venía porque la película mujer, ¿es todo lo mismo? Sí. Todo es igual. Yo todo lo termino entendiendo por la parte de tela que cubre el pecho femenino. Y que lo que hace es engañar al hombre. No, bueno, no en todos los casos, no todos son iguales. No todos los pechos y no todos los sujetadores. Ah, está, por eso. Por eso. Pero vayámonos del tema tetas y volvamos a Fito Al tema Fito Páez, que es mucho más divertido. Fito Páez, pero qué feo caer así, ¿no? No, porque... pero triste, porque era un tipo que... Como vos decías, pero yo hasta... Qué bueno que pasen estas cosas también, ¿no? Porque renació Fito Páez en esa polémica, se volvió a hablar de él, se lo terminó comparando con Charly García y con Arjona, casi que en una misma página web, si estaba ahora, medio apagado. Arjona no solo está, creo que está en un momento, está intratable ese tipo. Ah, está pletórico. Está intratable, o sea, es un... No sé quién está en Latinoamérica, creo que está Arjona y después Guatemala, viene... Arjona, presidente Arjona. Está intratable, hay que reconocérselo. Está en un momento... Y estamos pasando por un momento de artistas preciosos en Uruguay. Hoy me enteré otro cantante de estos preciosos que viene, que tenemos que organizar para ir a verlo, a David Bisbal. ¡Ay, opa! me encantan los rulitos amarillos. Y no escuchaste la canción del Mundial. Eso tenemos que hacer un día, tenemos que hacer un apartado para que alguien nos explique. Seremos grandes, seremos fuertes. ¿Cómo hizo para llegar ahí? Y todo lo canta como el baiano, ¿no? ¿Para cuándo la canción del baiano? En el Mundial, ¿no? Otro, claro. Seremos grandes, seremos fuertes, Runaway. Que alguien explique... Gaya. ¿Cómo hizo para llegar David Bisbal a...? Porque David Bisbal es un salado en España, esa parte de entender. Sí, no lo entiendo. Es un crack, su mujer, Chenoa. No, ya no es más. La mujer hace 5 años que está con una modelo. Me sacaron TV Español en el cable. Pero tenemos una llamada, hola. Tenemos una llamada en línea. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola. Hola. ¿Sí, en la radio? La radio, sí. Ah, ¿cómo le va? ¿El teléfono del otro lado? Sí, sí, del otro lado. La radio, ¿dónde estoy llamando? A la radio. ¿En la radio? La radio. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Roberto. ¿A dónde es Roberto? ¿Quién habla ahí? Los de la radio. Los de la radio. Claramente. ¿Usted llama a la radio? ¿Llamé bien o llamé mal? ¿A dónde quería llamar usted? A la radio. ¿A la radio? Anda clarito entonces. Pero llamé bien. ¿A qué radio quería llamar? A esta radio. ¿Usted dónde están? ¿En otra radio o en esta? En esta radio estamos. Entonces estoy llamando bien. ¿Y vos estabas llamando a? A esta radio. ¿Y nosotros dónde estamos? En esta radio. Entonces estamos bien. ¿Usted me está tomando el pelo? No. ¿Usted me está tomando el pelo? Roberto, no, no. Buenas noches. Buenas noches. Llamo para opinar quizás de Arjona, quizás de Fito Páez, quizás de Sostenes. Yo quizás quería hacer una consulta nomás. Sí. No les quiero robar mucho tiempo. No, por favor. Mi señora me dijo, pero yo no les estaba escuchando, en realidad. Ah, lo bien que hace. Me dijo que ya estaban en venta las entradas para un señor que viene a cantar. Y que llamara a la radio para preguntar cuánto salía. ¿Pero a qué radio le dijo que llamara? ¿Cómo? ¿Usted me está tomando el pelo? ¿Usted quiere saber si ya están en venta las entradas para David Bisbal? Ese me dijo. Sí, creo que sí, que están en venta. Los precios son 350 tribuna olímpica. Bueno, vamos 400 pesos cancha. ¿Es verdad esto? Está. Y yo no me puedo ganar dos entradas, por ejemplo, ahí ¿En, con ustedes. ¿En qué radio? ¿Usted me está tomando el pelo? No, pero en esta no era. En esta radio que no. Tenía que llamar a otra. No, puede ir a hacer cola y ganarse la. No podemos jugar a nada ahí que me pregunte. Bueno, quizás más cerca de la fecha hacemos una trivia Bisbal. Ahora no. Si tengo pregunta, por ejemplo. En esta radio, ahora no. ¿Quién es el técnico nacional? Eduardo Acevedo. Ah, ganó dos entradas. No, justamente no. No se puede. Pero capaz que en otra radio sí. Bueno, está. ¿Y ahora qué va a hacer? Y llamaré a otra radio. Voy a hacer. ¿A otra radio? Y sí. Bien, no a esta. Pero esta igual no, llame, porque capaz que otro día en esta radio hacemos otra cosa y hacemos un sorteo. Bueno, está. Voy a ver si lo vuelvo a escuchar entonces. Bueno, saludos a su señora, ahora Roberto, gracias. No me queda más remedio. Gracias. Bueno, un abrazo, Roberto. Adiós, abrazo, adiós. Roberto. Adiós, adiós. Chao. Qué simpático el señor. Sí, me confundí un poco. No sé si querías que hablar con esta radio y con este programa, en definitiva, pero no, porque ¿cómo se da la gente que llama a las radios? No, yo tuve una experiencia. Bueno, yo tengo experiencia todos los días. Pero ayer tuve una que es tristísima, pero terminé escuchando el programa completo, una cosa que nunca creí que iba a ser, de Luis Carlos Cotelo, que pegó el pase de la 30 a M Libre. A M Libre. Y escuché desde Acusaciones, de que era un gordo facho y que lo había echado Grille, hasta que un montón de cosas, como una señora que llamaba para usted que está en la radio, ¿no? Ah, me gusta cuando uno está en la radio y sabe todo, porque estás en la radio. Pará, pero atendete esto, 5 de la mañana. Usted que está en la radio, ¿cómo es el tema ese, los alcaldes? Viste que Vadillo ya está como la gente de la tercera edad que escucha de menos, ¿no? Ah, no, hace años. A mí me pasó lo mismo el otro día, le voy a contar. Le dice, usted que está ahí en la radio, ¿cómo es el tema de los alcaldes? Bueno, lo tiene que elegir la gente. Ah, porque yo me quiero postular, dice. Me llamo Mirta, tengo 60 años y tengo muchísima voluntad. El Turco Nasser está. No, el Turco Nasser va de Dil. De Dil. Pero, o sea, lo llaman de mañana y la gente. Está lindo tener a las 5 de la mañana esa inquietud de cómo es el tema de los alcaldes. Así ¿no? que si alguien me quiere llamar y postularse como alcalde, acá también puede hacerlo. Sí. El otro día estaba escuchando de madrugada a Luis Carlos Cotelo y me mató cuando dijo, y lo anoté, aparte, música energizante y bocinazo purificador, que es, te pasa un tema. Y te manda una bocina y dice, a mí la gente me dice que esto está mal, pero es el bocinazo purificador. Entonces te manda una bocina, onda pa. Tiene como una ¿a bocina hora, esa de cotillón. Y eran como era. Va de 4 de la mañana a 7 de la mañana en AM Libre, así que todos los desvelados van por ahí. Y lo que escuché el otro día, el pase del año fue, claro. No, 2:30 de la mañana. Llegaba, no podía dormir de noche. No duermen ustedes, no, ya ven. No, puse a sintonizar AM. Entre pastor y pastor, ¿qué agarro? Un programa, una señora y un señor conversando. Dije, bien, dije, me duermo, gente hablando. Musicalísimo era, pero no era Abel Duarte. Es una señora y un señor que se van ahora de viaje a Europa, a España, sí, al Jacobeo, porque todo católico. Y fue una hora de 2 a 3 de la mañana, no hicieron un corte, y estuvieron todo el programa hablando del viaje día 1. Llegamos a tal hora, vamos al hotel. Pero que era una especie de radio hospel, algo no, así. No, porque tipo se católico. Van con los oyentes. 1400. Porque es de la curia. Sí. La oriental donde esta música. Y había que llamar, ¿cómo entonces era que se llamaba el cura? No, no era cura, era el dueño de la radio. Hay que hablar con el monseñor Cardelino. Cotuño, una cosa así. Es el dueño de la radio. No, ¿cómo era? Camiña me sale, una cosa así. Pero lo que me divertí tanto, contando el viaje, llamaba a la señora y decía, yo no quiero hacer el viaje porque no puedo caminar. Y claro, decía, no, pero puede ir con la silla de ruedas. Va a ser el que va caminando primero de entre todos nosotros. Y yo dije, no sé si estoy diciendo que joda o esto es en serio. Pero así, hasta las 3 y pico de la mañana estuve ahí escuchando musicalísimo, lo cual me hace sentir bien ahora porque sé que vos también, Varilla, sos medio tarado igual que yo. Ah, yo tengo ese deporte favorito, sí, de escuchar AM de madrugada. Como 2x3 me escucho las repeticiones del Toto y se cuelga la computadora y cae el Toto diciendo... ¡Oh! ¿No? Acevedo, andate, Acevedo, andate. Andate, andate. ¿Eh? Los jugadores no me hablan, yo no le hablo. Queda con un no remix. Me hablan, no le hablo, ¿eh? Precioso. Pero... No, no, no, la verdad que no tengo el gusto, por suerte de noche todavía duermo. Quería decirle solamente que uno pone en Google, ¿no? David Bisbal en Uruguay y sale lo del Tokio por la Paz. ¡Oh! A la gente de los foros y los blogs de David Pérez. Bisbal. Hay que empezar favor a hablar con... Hay que retomar a Wally, porque viste quién viene también, ¿no? ¿Quién va? ¿Viene? No, ¿quién va a tocar? ¿Quién? Emil Montgomery. Emil Montgomery. Me mandaron un mensaje hace una semana expresamente diciendo, no sabés, tengo una noticia para vos. Hace un show Emil Montgomery. Vos que lo conocés, contactalo. Y es está más, medio perdido Emil Montgomery. Sí, habrá que... Estamos tratando de buscarlo, pero... Es más, va a haber un saludo de Emil Montgomery. Digo, ya he estado acá hablando, pero le va a dedicar un saludo, no es lo que parece, también Emil. Ah, especialmente va a tener su presentación Emil Montgomery. Por favor, bueno, lo estamos esperando. Hace tiempo no hablaba, el otro día charlé con él, preguntándole. Exactamente, Emil Montgomery, qué alegría que me das. Así que, va. Pero, y volviendo a todo esto que estamos hablando, David, me gusta cuando uno vuelve a todo esto. Que ¿no? vuelve a todo esto, que era lo que vos me preguntabas, la vida de Fito Páez, hasta dónde le había seguido la carrera. Porque, por ejemplo, para mí el tipo empezó a ir barranca abajo cuando lo dejó Cecilia Roth. Sí, yo creo que empezó a ir a barranca abajo después del amor, que es lo que dice todo el mundo, más o menos. Y creo que llegó hasta, casi con decencia, hasta algunos temas del Circo Beat. Que después de ahí... ¡Psicodélica está! Después de eso, era un lindo tema, pero no era el mejor tema de ese disco. A mi humilde opinión, el tema de ese disco, el mejor, que era el tema de Piluso, que si no les parece de otra forma, lo vamos a ir a escuchar. Para pará, vos a Cecilia Roth. ¿Sí o no? Hace 20 años sí. No, ahora. Te la encontrás en una esquina. Mirá, me faltan 2 pesos, tengo 15, de vuelta a 17. ¿Le das 2 pesos? No. ¿No le das? No. ¿Sí? Que camine. No. ¿No? No. ¿Cómo es la que vos le das? Vamos a escuchar el tema de Piluso. Como

地獄かなんて物の見方一つ変わるから、枯れていく花に微笑みを送ろう、生まれたての風が手招いてる、 Just keep on changing、 escuchábamos la música de Caravan con el tema Changes del disco Wonderwall, que es, ¿sabes quién es este muchacho? Es, no, la verdad no tengo ni idea, ni por atención al tema. Sí, yo estaba prestando atención y por momentos me parecía como que era o medio portugués, por momentos medio en inglés. Es japonés y canta, ¿cómo se llama? Es el Alex Ubago de Japón, por ejemplo. No, parece que es el Jack Johnson japonés. Ah, le gusta la música hawaiana, surf rock. Y tiene este disco desde el 2006 y está bastante interesante. Muy interesante. Lo que es muy difícil es conseguir información de este hombre en algo que no sea mandarín. O sea, si alguien tiene algo para mandar de info, si lo conoce a este muchacho, se llama... Ah, por el idioma, claro. Caravan. Sí, es muy difícil conseguir algo que no sea... que no esté en idioma mandarín. ¿Y no se puede traducir en Google? No sé, no llegué a tanto. Mi curiosidad sobre esto. Pero lo importante fue que últimamente no estoy escuchando mucha música que me llame la atención. Y entonces empecé a buscar música por nombres. Y bueno, esto... música porno, me ibas a decir. Bueno, música porno. Podría ser un género, pero por ahora no me daba por ahí. Se llama música francesa. Ese es el género. Banda sonora y sana. Empecé a buscar por ahí por... Ya llegó Carla Bruni. Por nombre. Y esto fue fabuloso porque vi una página que se llamaba... Una página, digamos, la disquería. Sobame la gaita. WordPress. No, no, no, no. De acá no puede haber algo que sea malo. ¿Cómo es la página? Sobamelagaita.wordpress.com. Sumamente... Yo ya veo esa página y yo dije, esto es buenísimo. A ver, si sos hombre ya te estás sacando tres botones de pantalón. Si sos mujer ya desarrollás el cinto. Ya estás preparando los dedos, así. Claro, sobame la gaita, es como me voy a sentar a ver esto como es. Y realmente recomendable música que no se consigue por ningún lado. De ahí está este tema. Y en América del Sur, que vamos a hacer un soplame la quena. No sé, no creo que es América del Sur la página, pero sí. Es recomendable y está este muchacho Caravan, japonesito, amante del surf rock. Y etcétera. Estas cosas que no es lo que parece, te les muestra cosas nuevas que Vanilla trae. Otro disco que muy recomendables. Otro disco que estuve escuchando de una banda que se llama The Bambi Molesters. Sublime. No, ahora, ¿sabes por qué estás así, Vanilla? Porque te aburriste, me parece, de las páginas porno convencionales, ¿no? Entonces empezás a poner en Google frases chotas. Porque ya la cachorra caliente, la chica guapa, ya te emboló. Entonces, ¿qué poner? Sobame. Ahí a ver todo con soba. Sobame la gaita. Claro, prueba blogs nuevos. Se aburriste, me parece. Y se suscribe, ya, capaz. Me descubriste. El gemido.com. ¿Qué pasó? No tiene gracia, pero. Ya, no renovó. Lo lindo que tiene el porno es que llegás a estas cosas. De repente descubrimos a Caravan, que es bastante lindo. Tiene temas un poquito más movidos y más yo lentos. Yo pongo Caravan en Ares. Creo que no te va a pasar. ¿Y te vas a dar un virus o una película de Sofía? A mí me costó bastante encontrar, creo que solo Sobame la Gaita. Es artista exclusivo Sobame la Gaita. No sé, Chu, buenas noches. ¿Por dónde andás? ¿Qué te pareció? ¿Cómo andas, gente? No, Chu, ¿escuchaste esto? Sí, te no, lo escuché. Sobame la Gaita. No, pero además parecía que iba por un lado y después para otro, porque vos le preguntaste música porno. Claro, música porno, me manda Sobame la Gaita. Terminó ahí, finalmente, ¿no? Es música porno. Si lo encontraste en Sobame la Gaita. En Sobame la Gaita, pero... Contrario a lo que yo pensaba, por lo menos, la verdad, yo pensaba en otra porno. Y me encontré con un montón de música interesantísima en ese video. Y había minas que te bailaban así, live show. Que no era... El Facebook of Sex. No, te aparecía uno que está apareciendo en todos lados que te dice... En cuatro Ey, votá semanas... la Ney, decía. Ah, me tiene podrido. ¿Cuál? Ey, votá la Ney. Entrás en una página de, no sé, New York de Tanzania, sí. Vos, me tiene podrido eso que la publicidad te busque el país. Es terrible. Yo creo la publicidad del país, que es donde estoy, no. Como cuando Pedro Bordaberry también pasaba, que página que entrabas... Se ve que es de los colorados. Un pana votado a Obama, una cosa así para captar el voto chicano, no sé. Pero igual enriqueciste tu conocimiento de alguna otra manera en tu gran búsqueda online, ¿no? Online, y encontré esa... Hay música que no es muy convencional ahí que está muy bien. Sí, supongo, ¿no? Viajando, Varilla viajando por la web. Teníamos que armar un espacio de esos. Otro que viaja y no sé si está de viaje. Hueveando con el Varilla. No, a mí lo que me interesa es la sutileza del hilo conductor de este programa. Porque capaz que me van a tirar medio de loco, pero escucharlo a este Caravan, ¿cómo es que se llama? Caravan. No tiene un... Mirá, escuchá un poquito. ¿No tiene algo de Fito Páez? O de Paulinho Mosca. Sí. Tiene algo de Fito Páez, nomás. Creo que puede tener alguna remera de Fito Páez. Algo. Que en algún momento se le haya cruzado una gira y se le haya robado. No, pero tiene un timbre similar ahí, una forma de cantar medio parecida. Puede ser. Creo que por ahí hay más temas de este japonesito, si querés poner algún otro ahí para ver qué hace. Ahí va, a ver qué más hace. A ver a quién se parece. ¿Vos de casualidad estás en Japón, Chu? No, de casualidad, estoy acá en Montevideo. ¿No salió este año todavía la licitación? ¿No arreglaste? No, sucede que esta semana tuve que quedarme acá porque como verán hay unos grandes trabajos arquitectónicos dentro del estudio. Tenemos más conexión con el exterior ahora. Claro, tuve que estar acá para conversar con el arquitecto, con los obreros que vinieron a trabajar y todo eso. Vito Tijas, ¿no? Sí, claro. Pero por suerte los obreros bien, viste, vinieron como 6 o 7 porque viste que hubo un trabajo bastante grande ahí en el estudio. Y acá es grande aparte. Lleva un laburo en secar nada más 3 días. Me tuve que quedar por acá. Es precioso, la verdad que quedó muy lindo. Ahora como una vista panorámica hacia la Rambla, ahora que yo justo estoy de espalda, no la puedo ver, pero ustedes están de frente, están disfrutando una panorámica hermosa. Aprovechando el sitio donde está ubicado el estudio, digamos, agrandar la vista, ¿no? Favorece. Entonces, cuando vayas a Japón, anótate por ahí a averiguar algo de Caravan o buscarlo a este chico. Sí, me interesa. Volviendo al tema este que te estamos viendo, Chu, ¿podés bajarte un poquito la cámara? Porque te veo la frente nomás y me pone nervioso que no sé si tenés boca. Porque te escucho hablar y te veo, pero no sé si tenés boca. Eso es de gaitero. Eso es. Bueno, acá en este tema no cantó mucho. No cantó. No, pero el instrumental estaba probando la guitarra. Para pero este tenía tema. Palo de agua, por lo menos. A ver acá. Ahí, pero mezcla 1,5 millones de ritmos. ¡Apa! Ahí está el Chuco en su boca y todo, y tiene micrófono y todo. Creo que en este tampoco canta, A mí se droga bastante, ¿sabes? Yo creo que lo sí. Lo iba a decir yo, me ganaste de mano. Está claro, este señor consume. Qué cosa rara de ser un chino totalmente sacado de droga, ¿no? Y con instrumentos musicales. Pero tiene swing, no sé. Yo no sé, no conozco la música japonesa, pero... No es así. Viste que si pones Caravan te aparecen camionetas, te aparecen modelos de autos, o sea, no hay forma de que te aparezca este señor. Claro, sí, pero acá me sale esto, pero no debe ser tampoco, ¿no? No, joder. Es una banda inglesa de Cadbury, no sé cuánto, parece que son de los chocolates también. Y pero... etcétera. No sé, si alguien lo conoce, que... Y un bolichito de Punta del Diablo no le ofrece tocar y viene, ya que es tan surfer. Yo creo que se cuelga. Creo que vos ponés en el tartamudo de Punta del Diablo. Hoy toca esto, japonés. Esto no es muy no te va a esta gustar. Noche Caravan. Vas a hablar de Skank. Tiene swing. Los japoneses no deben entender nada cuando escuchan esto, ¿no? No sé. ¿No tiene un gong? Yo si alguien entiende algo, sabe algo, conoce esa banda o busca información y encuentra, que la mande a noeslokeparecefm@gmail.com o que nos deje algo ahí en el blog, algún comentario, noeslokeparecefm.blogspot.com. O que mande un mensaje de texto que... No sé, creo que este año no llegó ninguno, o llegaron 10, pero nunca llegaron acá. Lo vamos a ver el año que viene. Que son 095-184-00. Mirá, es un tarado, no sabe. Me sabe el número, ¿no? No, 095 918-400. Por eso no llegaban, entonces. Lo estaba diciendo mal durante tiempo. Claro, me faltaba cero. Tengo un problema con los celulares. Mucho más cuando... Cosa. Tengo un problema, punto. Cuando te llega un número desconocido, que te llega el más 598, es imposible que pueda saber cuál es el número. Entonces, 095-918-400. ¿Precioso? Notable, Varilla, notable. Así que... No, todo nunca, que nunca vas a poder lograr en 5 de oro. Porque para niño cantor no sirve. Claro, imagínate, sale 14, 4. Claro, número. Se hace lo que se puede. Pero bueno, sos bueno para otras cosas, como para buscar porno en internet, por ejemplo. Por ahí estaba el Gus, que a través del chat de www.unhuevorevista.com estaba preguntando cómo anda la barra. La barra está riquísima y le mandamos un saludo. Y está preguntando si estamos grabados. Sí, estamos grabados. Son, en este momento, 46 minutos pasan desde que arrancó el programa. Sí, y estamos grabados. Es una grabación inteligente que interactúa con... Son las 21 horas 46 minutos y debe haber una temperatura de 17, 18 grados en la ciudad de Montevideo. 35 dentro del estudio. No, igual no hace tanto calor, ¿eh? No, eso podemos agradecerle a la estación que bueno, está comportando. Lo que me gustó del Chu es que, por ejemplo, el estudio no tenía vista a la Rambla, ¿no? ¿Y qué dijo el tipo? ¿Cambio el estudio de lugar? No, tiro todas las casas que me tapan. Y pongo a... Y me pareció bárbaro esto que hizo, porque loco, la casa me jode, negro. Yo tengo la nave, tiro todo en esta remodelación, así que ahora tenemos vista al agua. Una preciosa vista, que la cual agradecemos, Chu, muchas gracias. No sé si te vas a ir después o vas a seguir haciendo obras. No, yo espero que ya salga la licitación esa y ya pueda empezar a viajar de nuevo. Todos queremos que viaje. Sí, sí, aparte la economía del hogar lo exige. ¿Sí? ¿Está pidiendo? Sí, sí, viste que ya tanto tiempo sin viajar se complica. Sí, igual estar mucho en casa también se complica. También. Sí. Le decimos a la gente también que ya salió un huevo 29. La otra semana, Juan. Sí, creo que la otra semana con una etapa que creo que está Milton Winner, así con los motivos de... O sea, es una etapa muy linda que junta todo lo que es Semana de Turismo, Semana Santa, Semana de la Vuelta, Semana de todas esas cosas que uno nunca sabe. La semana de todo. Ella se discute. ¿Cómo me complicó esto en esta semana, eh? Tuve varias peleas con personas. Yo ya directamente opto por no hablar con la gente en esa semana, entonces me evito esos problemas. Bueno, vos tuviste vacaciones, Marisa. No, yo tuve un retiro espiritual, que no es lo mismo. O sea, son cosas distintas. Yo me fui al campo. ¿Te fuiste con Horatio? Estuve haciendo... Me he dedicado a la granja últimamente y a buscar porno. Y a buscar porno, claro. Son las dos cosas que hago. El Varilla en el campo, con internet y solo... Por Dios. ¿Y animales? Cualquiera en el campo con internet. Dedo de seda. Claro. Ni huella volvió con el Varilla. Gaitero. Gaitero, totalmente. Qué horrible Varilla. Bueno, pero por lo menos descansaste. Sí. Llegaste y etcétera. Te conocí. Te encontraste. Y admirar las tradiciones. Y ahora que escucho esto, iba a empezar a hablar por otra cosa, pero se me acaba de ocurrir hablar de otra. ¿No? Yo llevo algo preparado. Eso es improvisado. Tengo algo preparado. Sí. Pero escuché este tema y me inspiró otra cosa mucho más. No, no. ¿Te inspiró en qué? No, y esta es en serio, tengo algo preparado y mira, vas a ver que tiene todo un hilo conductor y una lógica. Este tema, ¿no? Tema meloso, para gozo, apto para diabético, como quieras, ¿no? Uruguayo exige. Qué cosa triste que es el uruguayo de mi vida. Pero el uruguayo que está en el otro país, ¿no? Y que empieza a añorar cosas que jamás en su vida hizo cuando estaba acá, ¿no? Y yo tengo una acotación, porque conozco muchos uruguayos que se fueron del país. No sé hasta dónde es la añoranza. No sé hasta dónde es un. Porque tiene que sufrir, forzado. El tipo tiene que sufrir, ¿entendés? Porque. Y hay otra cosa, Cris. Que son dos uruguayos añorando el país. Afuera del país. Afuera del país. Difícil. En un bar. En un bar, tomando copas, hablando de. ¿Te acordás? De la Teja. Carlos María Ramírez y. Y hablan de esquinas donde y el capaz tipo vivía, que nunca estuvieron. Vivía en Punta Carretas. Claro. Sí. Entonces, ya, oh, el bar de y se José. Bueno, te vendía una copa. Y, no tomaba, no ibas nunca a hablar de José. Decías que era un gallego que te fajaba siempre, te cortaba el whisky. Pero vas afuera tomando un Johnny y dices, pero cómo se extraña saber eso. Entonces, esa es otra de las cosas tristes. Y hay otra cosa que es la tercera. Que son dos uruguayos que viven en el exterior. Hablando del país en un club, ¿verdad? En un club de Uruguay, en un de, club de una parrillada. Exactamente. No, exactamente, ¿no? O eso que se funda a tocar tambores. Porque capaz porque que nunca les gustó el candombe, pero se van del país y. Exacerban todo. Voy a poner un ejemplo. Club uruguayo en Valencia. Sí. ¿No? Llegás, camisetas de Peñarol, Nacional, bandera de Uruguay, paquetes de Canarias. Había un recipiente. Piedras de azufre, ¿no? Piedra de azufre, descontracturado. Esto vos lo viviste, sí, sí, sí, sí. Piedra de azufre. Mirá, piedras de azufre. 5 euros te vende el tipo de club uruguayo las piedras de azufre. O sea, 150 mangos. Una cosa que acá vale 5. ¿Y el tipo qué hace? El dueño del club uruguayo lucra con esas cosas. Con tu añoranza. O sea, con el alfajor por fesura. Y la contractura de la gente. Mira, piedra de azufre, 5 euros cada una, la compra. Tenés 85.000 cervezas de todas partes del mundo, pila de cervezas riquísimas. Pero, mira, la Pilsen, 9 euros al litro. O sea, te vende un litro de Pilsen a 300 mangos. Yo conozco una persona, un uruguayo que se fue a Estados Unidos, que el otro día se compró, consiguió un paquete de galletas surtidas de acá, oh, de Arco, no me acuerdo qué era. Para, que son horribles. No le dio para comérselo, le sacó fotos primero, las colgó en Facebook, para después, sacó fotos con el paquete como quien va a ver la torre de Pisa a Italia y saca fotos con ella. Eso hicieron con el paquete de galletas. Esa cosa de sacarle fotos a todo, ¿viste? De encontrarte tirado un boleto. Pero las Arcor ni siquiera son uruguayas. pero lo hicieron. Pero no importa, son horribles las urtidas, por cierto, porque todo el mundo se pelea por agarrar las rellenas. Es un día tenemos que hablar de... Vamos a hablar de galletas. Pero a lo que voy es, no había necesidad ninguna de fotografiarse con el paquete de galletas y subirlo a Facebook para decir, mira lo que estoy comiendo, como el bonobón, la gente con el dulce de leche, los alfajores por Tezuelo y un sinfín de cosas. Las Canarias, es más, llegó a ver en Facebook una aplicación en donde eran productos uruguayos, que vos enviabas un producto uruguayo a gente que estaba en el exterior y eso les creaba melancolía. Claramente, eso genera tristeza. Tengo conocidos que lloraron porque le enviaron un paquete de Canarias por Facebook, a lo cual yo dije, es como un virus la computadora, ¿entendés? O sea, es terrible, no, me calienta eso de el uruguayo que mira y extraña el pedo, ¿no? Ojo, está, ahora de repente van a venir y me van a putear, ah, porque vos no sabés lo que hiciste. Pero luego una vez que viajé, yo me iba a vacaciones, ¿no? 4 meses. Cuatro meses, ¿no? Si has de llorar por algo. Estás triste ya. No, entonces me siento bien en la asiento de atrás. Al lado, un tipo, un veterano. Campera negra, hacía frío aparte. Viajar de noche, frío, aparte llovía. Campera negra, el tipo en su campera todavía con las botas, la lluvia. Cara curtida, ¿no? Tristeza. ¿Vos lo mirabas? Tristeza. Tristeza pura. Tristeza. Me mira y duele, flaco, ¿no? Y claro, yo no sabía si reírme o... ¿Qué pasó? Ir al paisito. y me tiraba un montón de frases que yo no sabía cómo responderle, ¿no? Entonces de repente el tipo, mientras se desgarraba y se le caían lágrimas por su cara, saca desde adentro de su campera una carta arrugada ya que la debería haber leído, que era la carta de su hija que se quedaba acá. Me leyó toda la carta de la hija. Y yo, claro, le decía, sí, la verdad que sí, bravo. Pero viste cuando... Estaba tristeza. Claro, y yo me dice, ¿y vos para dónde te vas? No, la verdad que me agarré la mochila y me voy a romper los huevos por algún lado. O sea... Yo voy de mochilera a recorrer Europa. Claro, yo soy un burgués, no, claro, viste, claro. La burgués. A mí mi papá me banca y me tomé un año sabático de la facultad. Tenía mucho estrés. Así que bueno, ese era un tema que me surgió ahora por Rada. El uruguayo que tiene. Y ahora el otro tema. El otro tema. Ese sí. El que está preparado. El que está. Que quede destruido. Que es como cuando uno no hace las cosas a tiempo y las terminás haciendo tarde y quedás como un boludo. Y me pasó con Ricky Martin. Andar diciendo a los 40 años que. ¿40 años tiene, no? Por ahí. Sí. ¿40 años? Ya te digo. 38, ¿no? 30, a los 30. Nos apunta la mujer de Roberto. La señora Roberto. Señora Roberto. Que llamó a esta radio. Llamó por interno a la productora y le dijo 38. Que se ve que no le hizo caso a Roberto y dejó la otra radio y volvió a esta radio, ¿no? Ahí está. No, entonces yo vi a Ricky Martin escribiendo una carta, aparte. Soy gay. Pero. Un regalo que me dio la vida. Habría que contestarle otra. Ya lo sabíamos. Pero me pareció eso, o sea. Yo qué sé, soy gay. Pero escribir una carta. No, creo que hizo una carta o lo puso en el tipo en su web. Bueno, escribió una carta en su web. Yo la voy buscando en su página. Y que. Y después toda esa cosa de qué bien Ricky Martin que dijo que era gay. Qué cool. Claro, qué onda que tiene Ricky Martin. Yo qué sé. Si alguien quería salir del closet ahora, era el momento. Ricky Martin lo hizo. Pero ya había salido del closet de menudo, salió del closet. Decir a los 38 años soy gay. Con dos hijos, varones aparte. Eso está, eso, ¿y qué tiene que ver? Eso es otro tema, ¿qué tiene que ver? Pero porque ya le generás una infancia frustrada. Ojo, calculo yo que primero se enteran los hijos y después se va a enterar el público, evidentemente, ¿no? Pero dos ¿por qué niños? Mamá siempre tiene el pelo corto y usa barba? Claro, pero le generás a. Pero ya era raro, si esos botijas no eran de él. Obvio, ya tienen eso los niños, ¿no? Que son hijos de otro, vientre alquilado. Él pagó por ellos. ¿Tá? Pero ahora, hay y que ser como tan gay se como que para no curtir con una mujer ni para tener un hijo, ¿no? Eso es tenerle asco, es como pasa a mí con el tomate. No te como tomate ni loco, ¿no? Claro. Claro, ¿viste, no? Porque te viene una hamburguesa con tomate, bueno, una vez agarrás y te la comés. Sí, eso dijo Ricky Martin. Y después, y ahora terminó a los 38 años, claro, y diciéndolo. Tan convencido que le gustan los hombres que ni para tener un hijo agarra una mujer. Pero está bien, eso es bien de. Tipo consecuente. Claro, después, firme a su principio. Y después las fotos que se sacó en la playa, claro. Pero esas fotos son muy viejas, hace años las vi ya. ¿Con el muchachito? Sí, con su pareja. A vos te está haciendo mal, vos tenés que cambiar de vida. Porque sos una señora de la peluquería que agarra la revista y no hablas de otra cosa que no sea de noticias de noticia loca, noticia de quién es trolo, quién se cambió el peinado. Quiénestrolo.com. Acá tenemos un comentario de la página que dice, en relación a la carta sobre su homosexualidad, y para que se me fue y vuelvo a entrar, quiero decirte que me parece un acto de fe y de confianza, que habla de una persona de luz. Sin duda, en este tu momento nada ocurre porque sí. Y siempre el momento en el que ocurre es oportuno. Aunque no lo percibamos siempre de esa manera. Aceptaré tal cual sos, te traerá paz, por sobre todo libertad. Aplaudo tu valentía. Y no puso también soy gay, lo que le falta, ¿no? Después le dicen felicidades por tu fuerza y coraje. ¡Bien, puto! Hay que firmarle eso, ¿no? Pero está todo bien, pero lo que no entiendo. Sí, esa moda últimamente de que se ha vuelto cool salir a decir estoy orgulloso de ser gay. Soy bisexual. Es bien vos. Y es algo más divertido que se filmara diciéndole y lo colgara, ¿no? ¡Claro! Hola, mi nombre es Ricky Martin, quizás me conozcan por la bomba María, etcétera, a quienes les interese, soy gay. Y después la otra que me gustó fue la gente que se cuelga, ¿no? Ahora de movida esta. Y ver a un Pablito Ruiz diciendo: tenés que dejar esa vida. Yo ya sabía que Ricky era gay porque hace unos años me lo chuponé. Vos decís: no seas mal. Que me coma, me quiero sentar en la silla y que me coma el cáncer, ¿entendés? Porque. No, porque te juro que. Y el viejo pelado ese que salió diciendo que él había tenido relaciones sexuales con Ricky. Claro, claro, pero aparte no solo ahora es gay, ya a Ricky se lo clavaban todos. Entonces, ya dejó de ser como gay a la novia del pueblo. Claro, ya para. Claro. Los amigos le decían Ricardo y su nombre era Ricky. Bueno, entonces, y que lo terminen comparando o que comparen a Ricardo Ford en la misma situación que Ricky Martin. No he hablado todavía de Ricardo Ford. No, te agradecería que no lo hagas, por Dios. No creo que... Cerrando esto, es como me pasó eso, hacer las cosas a destiempo. Es como ese veterano que a los 40 años le pega el 15 a los 40 y sale a levantar pendeja. Esa cosa de, si no lo hiciste, a ver, no lo hiciste a tu tiempo. Cuando te correspondía. ¿Cuándo dejás pasás a ser un viejo ridículo? Ahí fue mi problema. Entonces, ¿qué tenés que hacer? A los 24 años tenés que curtirte todo. Sacarte año de vida a patadas. Caer 3 veces en cana, internarte 5 veces. Bueno, arrancaste a los 17. Para no perder tiempo. Uno tiene que vivir la juventud para contar las historias a los nietos. Esa es la actitud de la vida. Hay que llegar. Mirá. A los nietos. Claro, capaz que no llegás. Pero bueno, ahí está. Dejarlo escrito en algún lado. ¿Sabes qué? El abuelo un día entró y un día se convirtió en motochorro. Otra cosa que quiero hacer cuando sea grande. En mi próxima vida quiero ser motochorro. ¿Qué es eso? No sé, pero miro crónica y ahora están zarpados los motochorros. Son los que van en la moto y te afanan la cartera, te afanan todo. Pero viste que en Argentina... Bueno, crónica es bastante particular. Pero le ponen títulos. Entonces ahora son otro motochorro robó. Y ahora la joda de los motochorros para acá. Te arman programas de cómo evitar a los motochorros, que es caminar por el lado de donde está la vereda. La vieja, cuando vaya caminando, no camina contra la calle. El cordón de la vereda, sino contra las casas. Exactamente. Yo lo hago eso bastante. ¿Sí? Pero por los bicichorros. El bicichorro. Es bueno. Acá es. Llegó. Yo transito lugares muy pobres. No tenemos glamour en mi barrio. El motochorro. Porque viste que el bicichorro te va por el cordón de la vereda acá. ¿Cómo me deprime que me paren en bicicleta? Me puedo llegar a matar, ¿no? Pero, es útil. En una rondinela rodado 12 que le queda. Te ponen la cartera en el canastito adelante porque se la había prestado la vieja. ¿Cómo va a ser un movimiento de que tengo que mover el mouse acá? Estamos muy mal. Bueno, un saludo para la gente de Crónica que día a día se preocupa por estar 24 horas junto al pueblo. Saludo a toda la gente que está en el chat ahí. Y vamos arriba los motochorros, loco. Vamos arriba. Un estudio. Tanto te grabamos una locución como te sacamos una radio online. Llamanos al C286954, pelao. Estás escuchando un huevo radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, papel o tijera, más que un juego de niños. unhuevoradio@gmail.com. de defensor de ¿No soñabas con tener un gorro como el del Inspector Gadget? No, la verdad que no, porque tengo miedo a las alturas y yo pensé que a los gorros. Y a volar y a todo eso y... Nunca había escuchado un miedo tan raro. No me acuerdo cuántas funciones llevaba. Los bicichorros usan mucho gorro, entonces... Es como muy panic show, me parece. Pero te sacaba una piña, un guante de boxeo, un helicóptero, era todo. Era un... Pero está, vas a contar algo, porque si no después me acusan de que desvirtúo el programa. No, nada que ver, no sé. Si bien estaría buenísimo que existieran leyes ahora que prohibieran que anduvieran tan cerca del cordón, por ejemplo, los bicichorros, los motochorros y etcétera. Tengo por acá que existen en el mundo algunas leyes bastante estúpidas, absurdas, pero nada comparado con lo que les voy a leer a continuación, que son una serie de leyes que están en rigen en los Estados Unidos. Como por ejemplo, un juez de Los Ángeles sentenció a un ciudadano, puede estornudar con inmunidad en su propia casa, aunque esté en posesión de una habilidad inusual y excepcional en ese campo particular. O sea, está totalmente permitido estornudar dentro de tu casa sin pedir disculpas, quizás. Ya fuera, no. De acuerdo con las leyes del estado de Kentucky, la verdad que este lugar no lo conozco. Kentucky, Fried Chicken. Cada persona debe bañarse al menos una vez al año. Esa linda, ¿no? Está una buena. Vez al año. Sobre todo en invierno. Para sacar esa ley, mirá que deberían ser Suzuki en Kentucky ahí. Sí, no me imagino en realidad, pero sí. En Atlanta va contra la ley atar una jirafa a un poste de teléfono. Hay o una farola. Mucha jirafa te mata. Pero se puede andar en jirafa. Y yo qué sé, dejarla atada al poste de teléfono. Carmen. Vas al almacén en jirafa. No, la verdad que no. Carmen, Nueva York, tiene una ordenanza que prohíbe a los hombres llevar chaquetas y pantalones que no vayan a juego. Y acá van a tener un montón. Yo voy preso todos los días. ¿En dónde es eso? ¿En dónde? En Carmel, New York. No sé cómo es. No tendrías forma de circular por esa ciudad. Yo. No, no sé, Marisa, no te he visto tan mal. Pero hay cada gente que comete un gran asesinato. La ley de Chicago... Imagino a un Danibón diciendo, pero yo soy transgresor. Si lo llevarían siempre, bueno, cambiaría. La ley de Chicago prohíbe comer en un lugar que está ardiendo. Y sí, capaz que no. ¿En llamas? Un asadito, yo que, supongo que... No, claro. Se está prendiendo todo fuego. Pero ahí viene capaz el combo. Claro, viene el combo, no te jodes, están quemando vivo. Como una hamburguesita acá a la pasada. La última calentada que está frío. Los peatones del Distrito de Columbia que salten sobre los coches en movimiento para evitar que los atropellen y golpeen el coche al caer son responsables de cualquier daño infligido al vehículo. O sea, te viene a pisar el auto, vos saltás para Keanu Reeves. Sí, tipo publicidad de campeón de básquetbol y caes arriba del techo. Y vos te haces autor de esa rotura. Y si no saltás, ¿no? Te pega el auto de una, el auto que hago yo. Ah, no, ahí lo paga el auto. Ahí la ley. Ahí paga el auto. El tema es saltar, me parece. El tema es saltar. Las peleas entre perros y gatos están prohibidas por decreto en Barber, California del Norte. La ley de Kentucky, ninguna mujer debe aparecer en traje de baño en ningún aeropuerto de este estado a menos que sea escoltada por dos oficiales o a menos que vaya armada con una porra. Las disposiciones de este decreto no serán aplicadas a mujeres que pesen menos de 90 libras, aproximadamente 40 kilos, o más de 200 libras, aproximadamente 90 kilos, ni serán aplicadas a yeguas. Estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo con esa ley. Hay que ver si es un tema de traducción. Sí, porque eso de la yegua. ¿Cómo te la interpreta esa? Yo, por ejemplo, con el final, ¿no? Yeguas vale. California era la ley esa, sí me. ¿Era de California? Esta última que dije de Kentucky. Kentucky, no sé. ¿Dónde está Kentucky? Ahí costa. Kentucky, pará que ya estoy contigo, ya te digo. Sigo leyendo otra mientras tanto. En Marshalltown, Loja, los caballos tienen prohibido comer bocas de incendio. No sé qué son bocas de incendio. Bocas de incendio es lo que están en la calle. Son los bomberitos donde enchufan los bomberos la manguera, debe ser. También es ilegal que un hombre le regale a su amada una caja de bombones que pese menos de 50 libras, aproximadamente 23 kilos. ¿Era sabón? Menos. No, le regala 23 kilos de bombones. Ahí tenemos a toda la famosa me querés gorda engordar, de Kentucky. ¿No? Me querés engordar. La gorda de Kentucky. En California, una ordenanza declara que una persona debe poseer al menos 2 vacas para poder llevar botas de cowboy en público. Ah, está bien. Oh, acá hay varias que irían. Acá, querían presa, en el Prado, últimamente, creo que todos se ponían... Todos se compran el gorrito, ¿viste? El gorrito ese que creo que Waldemar tiene uno igual, que se lo compró hace un par de años en el Prado también. Ahí va, 2 vacas, una más. Te pusiste... Ahora sí puedo andar en público. Con botas, pero viste que... El turco Nasser tendrá vacas. Y por lo menos para andar así tiene que tener 2 mínimos. Después, otra piñita va contra la ley que un piloto haga cosquillas a un estudiante de pilotaje bajo la barbilla con un plumero para atraer su atención. En Corning, es un delito menor que un hombre pida a su mujer que monte en cualquier vehículo a motor. No, es que no sé. Es ilegal prestar la aspiradora al vecino. Es ilegal andar hacia atrás la puesta del sol. Es ilegal comer cacahuates y andar hacia atrás por las aceras cuando hay un concierto. Es ilegal llevar un cucurucho de helado en el bolsillo. Es ilegal que una mujer conduzca un coche. Es ilegal, no es de idiota tener un cucurucho de helado en el bolsillo. A menos que haya un hombre, ya sea corriendo o andando delante de ella, agitando una bandera roja para avisar a los motoristas y peatones que se acercan. Es un delito que una mujer de más de 200 libras, aproximadamente 90 kilos, en pantalón corto, pilotee o vaya en avión. Una ley se remonta a 1912 decreta que llevar armas ocultas está prohibido a menos que se exhiban públicamente. Y es la gracia. Es ilegal llevar un arma oculta que mida más de 6 pies, aproximadamente 18 metros de largo. No, acordá, Kentucky no tiene costa. O sea, no tiene costa de nada. No, tiene menos vista que nosotros tenemos muchísimo mejor vista que Kentucky en el estudio ahora. Destruyó mi teoría. Está al lado West Virginia e Indiana, por ahí cerca. Está prohibido abrir una botella de soda sin la supervisión de un ingeniero con título. Eso estoy muy de acuerdo. ¿Qué? Sí, porque una botella de soda sin un ingeniero a cargo, tiene que haber un ingeniero siempre controlando esos procesos complicados. Si no te pasa con la Mentos, viste que... Wow. Es ilegal decir oh boy en Jonesboro, ¿cómo es? Georgia. Según la ley de Texas, cuando 2 trenes se juntan en un cruce de vías, ambos chocan. Deben parar completamente y ninguno debe seguir adelante hasta que el otro se haya ido. Está un poco complicado, pero bueno. Es ilegal en Washington montar un caballo Humberto feo. Te hace pasar los trenes. Humberto, igual. Pasá por el costado, te dice Humberto. Bajate y ya. Dale, sí. Decía que es ilegal en Washington montar un caballo feo. La ley de Kansas obliga a los peatones que crucen las autopistas por la noche a que lleven luces en la cola. La ley de Kirkland prohíbe las abejas volar sobre el pueblo o cualquiera de sus calles. A los menores de Kansas City, Missouri, no se les permite comprar pistolas de juguete, sin embargo, pueden comprarlas de verdad. Eso está muy está bien. Muy bien. Está muy bien. No, está eso muy está bien. Muy bien. La ley de ¿cómo es ahí? New. Eso. Prohíbe dar golpecitos con los pies o mover la cabeza. En cualquier forma, para seguir el ritmo de la música en una taberna, restaurante, cafetería. Ya hace rato que vengo con esta música. Pero ahí cómo hace el boliche para levantar, ¿no? Porque vos estás paradito ahí al lado de la barra, sos medio timidón, ¿no? Suena a polvo de estrellas. En una cantina de Kansas City. No te puedes mover. Sería New Hampshire. Ah, ahí está, de New Hampshire. La ley de Texas, prohibido poseer tenazas. No suena a polvo de estrellas. No sé. Ahí sí suena, la verdad que no sé. La ley de Texas prohíbe poseer tenazas. En la ley de Arkansas hay una que dispone que el río de Arkansas no puede crecer más alto que el puente de Main Street de Little Rock. O sea, pero creo que no sería una ley, sería como una cosa física, sí. O sea, una prohibición casi física. Pero esto está aquí en la constitución de cada estado. Reglamento. No sé, el Distrito de Columbia tiene una ley que prohíbe ejercer presión sobre un globo y hacer provocar un sonido agudo por la calle. Ah, la estoy de acuerdo con esa ley, cómo me molesta. Esta está buena, sí. El ruidito ese, molesta el globo. Tengo por acá, en Pensilvania prohíben cantar en la ducha. Hay una ley en el estado de Massachusetts obligando a los perros a llevar patas traseras atadas durante el mes de abril. ¿Y que lo llevan arrastrando? Y no sé cómo hacer. La ley de Virginia. Mi pregunta es, sí. ¿No? De todo este montón de leyes. yo estoy cantando en la ducha. Sí. ¿Cómo viene la movida? ¿Viene un tipo? En Pensilvania. ¿Viene un policía? Está prohibido. Jefe, trato de llevar detenido. Desnudo, como... Usted está cantando en la ducha. Y viste que siempre está algún vecino buchón, ¿no? Señor, yo no estoy cantando. Es este, como... Usted está cantando. Y como, por ejemplo, en Irlanda, leí hace poco, que tenés que pagar por tener televisión, por cada televisión, por año, como la patente de un perro anual. Me parece muy bien. Y que hay mucha gente que dice, bueno, no van a venir a fijarse si estoy mirando la tele y no la pagué, o etcétera. Pero van, hay gente que va. Capaz que en Pensilvania hay gente que va y corrobora si estás cantando en la ducha. Por la parte, imagínate, ¿no? Zelda. ¿Y vos por qué estás acá? No, fue en un banco. ¿Y vos por qué estás acá? No. Prendí fuego a mi familia, la cornuda me cagaba, me decían, los quemé a todos vivos. Y yo, no. Canta. Soy motochorro, te dice uno. Y luego, no, estaba cantando ahí en la ducha. Y te querés matar. En la oficina. Ahí te volvés Ricky Martin. Ahí te volvés Ricky Martin a los 15. Bueno, no sé. Lo último. La ley de Virginia prohíbe tener una bañera en la casa. Debe estar en el jardín. Y con esto nos vamos. Ay, sí. Qué la lindo. Bañera en el jardín. Bañarse en el jardín así y que los vecinos... Y sin cantar. De infantes, sí, sí. Con todos los niños. El mejor ejemplo de pedofilia, ¿no? Ah, esa cabecita. Esa, no, nos vamos con esa cabecita. Vámonos. Mejor. Estás escuchando un huevo radio. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma. Llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. ¡Extra, extra! Todos los miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas... te lo volvemos a pasar para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Hey, ¿qué tal, amigos del Top Ten? Contentísimo de estar con ustedes. Comenzamos con muchísima energía, muchísima alegría y, bueno, tratándoles de llevar a todos ustedes a través de la pantalla la mejor selección de videos desde la 10 hasta la 1. No es lo que parece. la música de Rasmus con Tiempo para Perdonar, el video precioso cuando pasan 23 minutos de una hora en más vivo. Que empezamos hace mucho rato. Estoy visitando eso, sí. Con un videito para invierno. Un videito muy lindo, viste, con este muchacho parecido a DJ Ashba, muy parecido a DJ Ashba. El programa pasado de cómo se parecían y ahí fue que nació, bueno, vamos a ponerlo en los videos de No es lo que parece. Este Your Forgiveness es en inglés, si lo quieren buscar en YouTube para verlo, de Rasmus, el último corte que es del 2008, ¿no? Del 2008, exactamente, esta propuesta nueva que estamos apostando a la comunicación. ¿Quién es Rasmus? Radial. Es de Rasmus. De Rasmus. De Rasmus es una banda de rock alternativo originaria de la ciudad de Helsinki. Espero haberlo dicho bien. Actualmente son considerados sí, como una de las bandas. No era tan complicado, pará. ¡Pará! Está en un término pesado a esta hora de la noche, aparte. Es considerada una de las bandas finlandesas más importantes. El grupo, como muchas bandas europeas, interpreta casi todas sus letras en inglés. Su fama comienza en varias naciones de Asia, siguiendo por Latinoamérica, Alemania, toda Europa. Y obviamente su país natal. Han alcanzado su máxima popularidad con su álbum de Dead Letters en 2003. Son considerados el mayor producto exportable de Finlandia, junto a los teléfonos Nokia, el programa informático Linux y los personajes Moomin. Es buenísimo que vos como banda hagas arte, luego trates de mandar al mundo arte. Y sos un producto exportable. Y te lo comparen con un celular, loco. Sí. Te querés matar. Las pirámides de importación y exportación están al lado de los teléfonos Nokia. La parte me mató que arrancaron pegando en Asia, ¿no? Sí, pero es terrible que te comparen con un celular, o sea, con un... Yo qué sé. Nokia 1100. Este tema es un Nokia 1100 para mí. Claro, ¿viste? Este disco es un Nokia 2760 con Bluetooth, yo qué sé. No, terrible, terrible. Guilty fue otro de los cortes que fueron popularizados acá en Latinoamérica, por lo menos desde Rasmus, junto con In The Shadow, que sonó. Este tenía un video que está... Esta canción me suena. La he escuchado varias veces. Sí, a mí me suena ahora. Sí, aparte sí. Que en una oreja ahora, sola que está sonando. En una sola me está sonando. Pero este lo he escuchado. In The Shadow es el otro, No Fear es otro tema famoso de Rasmus. Y tiene un sinfín. Un vocalista que se parece mucho a, dijimos, DJ Ashba. Exacto. No en la época que estaba de él. Rubio. Que quiero quebrar una lanza. ¿Por qué? Porque el otro no día. No quiebres más nada, Mauricio. Sí, aparte de esas cosas. Buscando porno también en internet, antes que digas algo. Quiero el espacio. Me encontré con una foto del señor Slash. Sí. Otrora guitarrista de los Guns N' Roses. Sí. Y no es, si Axl Rose está gordo, Slash se comió a todo el resto de la banda. O sea, porque no sabés lo que ¿sí? es. Es una foca, ¿no? ¿Qué pasa? Esa... Es una foca desagradable, pero está terrible. Está muy mal Slash. Le va a pasar la de Marlon Brando. Encadenaron la heladera. Es Marlon Brando, sí. Es parecido con Marlon Brando de Rulo y Galera. O sea, pues la galera la sigue conservando en los rulos. Pero no sabes lo que es una foca ese señor. Fíjate, yo sé lo que pienso en esa galera. El olor a humedad que debe tener a pelo mojado. Porque con todo lo que debe transpirar, los vapores que suben y que se... Y a cigarros. Ahí está. El olor de la galera esa. ¿Cuántos dirán lo que pagaría por tener la galera de Slash? Bueno, pasa lo mismo con las rastas. Yo que yo lo vuelvo a pensar. Cuando viste de los tipos que tienen pelotudas rastas. Que dicen, oh, yo quiero tener unas rastas así. Bueno, sí. Y mirá que está bravo una rasta agarrando mugre grande, onda, no sé, por ejemplo, un a ver. Pero ponele que mañana rematen la galera de Slash. Ah, vaya a saber qué cantidad de miles de dólares, etcétera. El olor que puede llegar a tener ese. Bueno, ¿no? Yo lo que te digo una vez, en Fabric. Sí. Yo era brava. Qué bueno. Yo era brava. Yo entré con el olor que había ahí adentro. No. Yo era brava, cantaba el tuerto. Medio del escenario, el tipo agarró, sacó una media, la tiró para abajo. Toda la gente fue a agarrar la media. Claro, la media del tuerto. Es olor a yerba brava. Esto es olor a Slash. De todas pero maneras. Pero piba igual... bien fuera a agarrar la media del tuerto, ¿eh? Sí. Un grande. Bueno, imagínate lo que saldrá la galera de Slash entonces. Este chico, el vocalista de Rasmus, que en este momento no me puedo acordar el nombre, una época que estuvo teñido de rubio en realidad, que ya no quedaba muy bien. ¿No era rubio? No, no es rubio. No, no es finlandeses rubio. Que no son rubios de ojos celestes. No, pero es de cabello castaño. Si tiene unos ojos hermosísimos, obviamente. Ah, ¿te gustó? No. No. Por eso pasamos el video porque no, ella estaba, o sea, insistiendo. Me gusta la banda en sí, etcétera. Acá, en esta zona está gordo Slash. Estamos googleando, señoras y señores, a Slash en imágenes para encontrar la imagen que delibere el peso actual que tiene. El vocalista de Rasmus, me dicen por acá, se llama... Debe estar por acá. Preguntale a William Pedia, que él es de... Alex el Wiki. Qué desastre, no dice... No tiene miembros actuales. Abajo. Acá. Tiene que ser Laure y Jurgen, porque tiene que ser el primero. Y obviamente. Si lo ponen ahí, tiene que ser el primero. No van a poner el baterista primero. Claro, no va a entrar otro. El primero es Laure, no sé. Guitarra y voz, Laure Jones. Laure Jones y Lonen, algo por así, del 23 de abril. Está por cumpleaños, mirá, del año 79. Tiene 30 añitos nada más. Del 79, ¿eh? Míralo este. Sí, sí. Acá los tatuajes. Ah, guacho rebelde. En estas fotos te digo que sí. En otras capaz que no, porque le he visto la nariz y la forma de la cara. Lo pinchaste todo. Muy dibujito de Sakura Carcaptor o algo por el estilo, con esos mechas que anime, onda anime. Sí, dibujito japonés. Es de esas personas que son perfectas para hacerle un anime. Para que la gente que no lo conozca, creo que con todo lo que he dicho de esta persona, ya se lo tienen que imaginar. Chu, tú que seguís ahí, estás porque... Estoy. Capaz te aburrimos. Chu, queremos tu opinión sobre The Rasmus. Está bueno, me gusta. No sé, ¿en serio te gusta? Sí, me gusta contento. No lo puedo creer. Me gusta, sí, sí. Tiene fuerza. No me arranco los pelos, ¿no? No. Pero me gusta. Pero si vienen a Uruguay, si vienen a Uruguay, teatro de verano, $200 la entrada, ¿vas? No. No lo vieron a Molina por ahí. Si vienen al teatro de verano y yo te regalo la entrada, ¿vas? Sí, si vos me regalás la entrada, bueno. O sea, no sé qué es más improbable, que venga Rasmus o que yo te regale la entrada. Sí, sí. Un Rasmus en el plaza. De Rasmus, por favor, de Rasmus. Un Rasmus. En la plaza. Un Rasmus de Florus. Un Rasmus de Florus. ¿Quién son los teloneros? Por ejemplo, eso es una Rey Toro. Rey Toro seguro. Sí, o Crepar, ojo, puede ser Crepar también, telonero de Rasmus. O y... sea, no puede ser este tío. ¿Cuál? Nunca lo queremos nombrar en realidad, pero es cierta persona que todos conocemos. Vos estás mirando ahora y me asocié. Me enteré que lo habían agarrado de pinta ahí, sí. En Bendito TV. ¿Qué guitarrista vos? Uruguay tiene un nuevo guitarrista. Hablamos del mismo en todos los programas, en realidad, lo que nunca nombramos al nombre, pero siempre es la misma persona. Uruguay tiene un guitarrista que creo que ya es creo una que, promesa. Creo que es abonado de ese programa. Va en cualquier momento. Es un abonado de la revista también, sí, exacto. Pero ahora, grupo en el que toca. No, bueno, no te podemos decir. Algún día pasaremos. Un día voy a traer un tema. Vamos a pasar un vamos tema. Vamos a pasar un tema para la gente. Podemos invitar a que lo presente. Para que lo venga a hacer acá. Sí, también podemos, sí. Tiene MySpace. Creo que es un programa de 6 horas, más o menos el día que lo traigamos, sí, a tocar algún tema, pero bueno. No nos va el tiempo. Le mandamos un beso entonces a la gente de Rasmus que nos escucha vía internet por allá por Finlandia. Le mandamos un beso a la gente que está en el chat, todavía queda alguna por ahí, ya van como una hora y media de que arrancamos, así que seguimos no sé vivo. Qué hora la están escuchando ustedes, pero... En vivo. Tenemos que hacer un pique. En vivo. Ahí está que tira, en vivo. En vivo. Y pueden mandar mensaje de texto al 095-18-400. ¿Qué tipo de idiota que sos, Varilla? Te olvidas de vuelta, el 9. No es tan complicado, Varilla. Son 9 números. Sí, 095-918-400. 095-918-400. No es lo que parece fm@gmail.com. No es lo que parece fm.blogspot.com. Pueden mandarle saludos. Para decirle de vuelta el número, porque no me voy a ir sin que lo sepas leer. ¿Está? Te lo digo 095918400. Muy bien, así que ahora rápido. Costo del mensaje incluido. Un peso impuesto. Peso sí, incluido. Y un montón de cosas. Un peso y te llegan después cadenas. Exactamente. Y te llega un rintón de Jiménez. Para y ya estamos pensando un currito para ahora el mundial con el mensaje de texto. A ver si... si viaja algo, alguien. Algo que no se está haciendo mucho en la radio, ¿no? Que es nuevo, que nadie lo hace. Manda NLQP a este número y... Manda a Mundial. A ver. Bueno, Chu, ya le dijo Cuarteto de Nos, hay que comer. Sí, sí, por supuesto. Pero nosotros también tenemos que comer. Hay que comer también. Mandá, no es lo que parece, a ver, ¿viste? Pasarlo bien largo, ¿viste? Nos vamos, Chubu. Que pase lindo, que a ver si se soluciona el tema ese. Y muy lindo el estudio, Chubu, un beso. Bueno, nos vemos desde otro lado, espero. Bye. Tomorrow, ain't it saints and sinners bleed? We weren't born to follow. You gotta stand up for what you believe. Let me say, yeah, yeah.